Dice el libro de Lucas, estamos sopesando que el pecado sí hay diferencia. El pecado hay una diferencia muy marcada que nosotros no hacemos la diferencia. Es ahí donde nos damos cuenta que nosotros somos los que hacemos diferencia de los pecados. Lete Lucas capítulo 18, versículo 9. Sí, lo había dicho, ¿eh? Aún conservan el mismo confuso y nos llevan a nosotros, dijo también esa parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera: Dios, les gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Se llenó dos veces a la semana. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, porque estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se volteaba al pecho y se ofreció a mi pecado. Os digo que este es el que le dio a su casa y su pecado antes. Si te fijas el versículo, el verso 9, está describiendo que ellos se sentían justos. Ellos se sentían justos. Te dice todas las cualidades que ellos tenían, pero no oraban al poderoso, oraban a sí mismo para no gloriarse a sí mismos. Y sin embargo menospreció al otro. Eso se le llama ser la acepción de persona, y también se le dice que está quebrantando el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros no le damos el mismo peso a este mandamiento, como no le damos el mismo peso al adulterio, porque para nosotros es más gravoso, y para ustedes las mujeres es más gravoso cometer el hombre un adulterio que mentir. Y yo lo digo por ustedes, las mujeres, porque ustedes sí se dan cuenta acerca del adulterio, pero no dicen nada acerca de la mentira. Ustedes pueden darse cuenta del adulterio, pero no se quieren dar cuenta acerca del robo. Y muchas de las veces ustedes como mujeres a sus maridos no dicen nada. Trasgredir el Shabbat, para ustedes no es, pues, para ustedes las mujeres no es pecado el hecho de que si no guardó el Shabbat como debiera, pues no hay problema. Pero no cometas adulterio, porque ahí sí se la armas en grande, porque te está afectando a ti directamente. Pero deberías de entender que te estás afectando a ti misma si tu marido o tu pareja no está guardando el Shabbat. Y si miente, debería de afectarte, porque también te perjudica a ti como pareja, como su mismo cuerpo. Es ahí donde nos damos cuenta que la mujer hace diferencia de las cosas. Y lo hablo ahorita por la mujer, porque normalmente siempre hablo acerca del hombre. La mujer casi nunca la menciono desde ese lado. Te das cuenta que la mujer es muy no es que esté viendo el mandamiento como tal. Está viendo sus intereses, no el mandamiento. No sé si me doy a entender con lo que estoy describiendo. Porque realmente no se dan cuenta de lo demás. Si fueran en una forma parejas, entonces yo diría, tiene razón. Pero si no es equitativa, te quieres dar cuenta que está haciendo cosas no de acuerdo a lo que se está de lo que se trata uno de entender o de hablar. Para mí lo que yo muchas veces he tratado de comprender o entender acerca de por qué el hombre sí puede tener más parejas y por qué la mujer no, nunca he encontrado una respuesta. Siempre me he quedado con la respuesta, la pregunta ¿por qué? No hay una base en la cual describa en dónde radica la diferencia entre el hombre y la mujer. Nada más dice que el hombre es cabeza de la mujer, y si es cabeza está por encima de ella. La mujer debe someterse a lo que dice el varón, y así el varón se somete a lo que dice el Mesías. Y el Mesías se somete al poderoso, entonces todos nos sometemos ante el poderoso, que eso sería lo correspondiente y lo importante. Pero nosotros entendemos que la mujer realmente mira siempre sus intereses, porque realmente no es que le importe tanto el mandamiento, que le importe, porque no ve todos los mandamientos con el mismo peso. Si su pareja no guarda Shabbat, no le importa, porque el Shabbat es algo que podemos pasar por alto. Y el adulterio, sí, ahí sí, ¿no? Ahí te das cuenta que una mujer no está sopesando las cosas por igual. Y también nosotros los hombres nos damos cuenta que no hacemos el mismo peso. Tenemos que entender que, o todos tenemos que entender, que tenemos que salir de la mentalidad que tenemos. Mis pensamientos, dijo el Señor, no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. entiendo que lo que yo pienso, lo que yo creo, es algo que yo creo, yo pienso, pero no es de acuerdo al poderoso, porque el poderoso nos da una regla, nos da mandamientos, nos da estatutos. Si yo me pongo a pensar por qué el puerco no lo puedo comer, y si puedo comer la oveja o el toro, o un venado, un antílope, me lo puedo comer, y un puerco no, ¿por qué no me puedo comer una cebra? ¿O por qué no me puedo comer un rinoceronte? ¿O por qué no puedo comer la carne de elefante, la carne de león? ¿En dónde radica el hecho de la... No. ¿En dónde radica dónde veo dónde está el pecado? Para muchos sacamos conclusiones acerca de qué es el pecado. Si yo le pregunto ahorita a los que están aquí, ¿por qué nosotros no podemos comer la carne del puerco, la de la cebra o un burro? ¿Por qué, Chere? ¿Por qué no podemos comerla? ¿En dónde hemos hecho la diferencia? ¿O tú, Armando, en dónde hacemos la diferencia para saber qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué no debemos y por qué sí debemos? ¿Hay algo que especifique dónde está el pecado? Siempre es que nada más obedecer. El poderoso dijo que eso no se puede comer. Hay que aceptar, ¿no? Así como lo dice. Porque así lo mandó y así es. Y es que es así. Realmente no nos dice por qué una cosa sí y otra no. Algunos dijeron, lo que pasa es que el puerco come pura cochinada. Sí, pero también las cabras comen de todo lo que encuentran. Entonces no es por ahí. Porque si decimos que el toro y la oveja comen pastito, también los elefantes puro pastito comen. Y los rinocerontes puro pastito comen. Los hipopótamos puro pastito comen. Entonces no es así como se dice. Estamos equivocados el decir que es por la alimentación que tiene el puerco, por la alimentación que tiene la vaca o el toro o cualquiera de los animales. Estamos diciendo que el poderoso dio una orden y por cuanto dio la orden, nosotros estamos para someternos a su voluntad. No hay otra forma, no hay otra cosa. Y si el poderoso ha descrito que el hombre se puede tomar a una, dos o tres parejas, las que sean. Ah, bueno, pero te dice aquí reglas. Aquí hay una forma de vista, de punto de vista. Pero no es tanto eso. Realmente nosotros tenemos que tener los principios o los valores de por qué hacemos las cosas y cuál es lo importante. ¿Por qué la mujer no puede? La escritura no te describe el por qué, nada más te dice que hay una ley, como lo dice Romanos capítulo 7, verso 1 y 2, ahí te lo describe. ¿Ah? 7, 1 y 2. 7, verso 1 y 2. Sí, gracias. Capaz ignoras, hermano, pues hablo con el que conoce la ley, que la ley se enseña del hombre. Se enseñaría, ¿no? Se enseñaría. Se enseñaría del hombre entre tanto que él se vive. Porque la mujer casada está casada por la ley al marido mientras él se vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿No? Así que, si invita al marido, si viene a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si muriere a otro marido, no será adúltera. Ah, entonces ahí se describe que hay una ley para la mujer. Hay una ley. No la inventó el hombre. Es algo que viene del poderoso. Porque yo así de la misma manera como te veo a ti como mujer y yo como hombre, bueno, si a mí me da permiso, tú también deberías de tener esa misma libertad, pero no. La escritura te dice que no. La mujer tiene una ley. Si esa ley existiera también para el hombre, entonces también ejerceríamos la misma potestad de esa ley. Pero ahora bien, si nosotros que estamos escudriñando la escritura, debemos de darle el peso y el valor a todo por igual. Voy a repetir que ustedes como mujeres dicen, pero es que el adulterio es malo, no puedes pecar, pero sabes porque te está dañando a tu persona. Pero volvemos a repetir, ¿qué pasa entonces cuando el hombre te miente? Y sabemos que está mintiendo, entonces quiere decir que no le damos el mismo peso, y el mandamiento es claro, no mentirás, si te miente será culpado de juicio. Tendrá que morir por la mentira. Entonces, la mentira es un mandamiento que nos enseña que no debemos de hacerlo en ningún momento. Pero estamos tan acostumbrados a veces a mentir que vemos que no es algo perjudicial, algo que nos está afectando directamente. No lo vemos. Pero es algo que nosotros lo vemos de acuerdo a nuestro pensamiento. Para los que estamos aquí, ¿cuántas veces no hemos mentido? ¿Cuántas veces no decimos mentiras? Y decimos mentiras porque es algo muy común. ¿Te imaginas si nosotros cometiéramos adulterio? Porque lo vemos algo como muy común. ¿Alguna vez has mentido, mi hermano? ¿Sharin? ¿Jimmy? No te me acerques, mi hermano. Tiago, ¿tú, Ale? ¿Elizabeth? Y a veces eso es lo que no hacemos el uso de la conciencia todos. Pero te pongo el ejemplo de la mujer, que la mujer se fija acerca del varón que no cometa adulterio, sabemos que es pecado. Pero cuando hablamos acerca de la mentira, es ahí donde no nos queremos dar cuenta que también es bien gravoso. De la misma manera que ahorita, de la misma manera que estás observando tú, que hubo un hombre que empezó a hablar así mismo de que no, pues yo doy mi diezmo, hago esto, no mato, no soy asesino, no soy ladrón, no soy como estos hombres pecadores, y sin embargo hace una diferencia, los excluye como siendo algo de lo opresible, algo de lo peor. Resulta que el Mesías dice que se bajó justificado, el que se humilló y el que se ensalzó no bajó justificado, pero nos damos cuenta que bajó justificado porque tuvo para bien entender que humillarse delante del poderoso es algo muy importante, y no vino a hablar mal de su prójimo. Entonces eso lo ayuda a entender que realmente el mandamiento no necesita sobrar de una forma física para poder transgredir un mandamiento. El mandamiento se transgrede nada más por la acción. Como veíamos la semana pasada, que Pedro dice que cuando venía a ver a los judíos que venían, se apartaba de los gentiles y se iba con los judíos. En apariencia no tiene nada de malo. No tenía, así estaba, ¿verdad?, cuando platicábamos de esto. Y en apariencia no tiene nada de malo. Pero si una de nuestras mujeres ve esta acción, ¿qué es lo que pasa? La mujer pasa por alto. Pues si le cae bien el hermano que del cual se está alejando, dice, no, pues es que dejaste al hermano y se sintió mal. Entonces, nosotros nos damos cuenta que hacemos la acepción de personas, y la acepción de personas es un pecado de muerte. Entonces, ¿por qué? Porque estoy haciendo diferencia de un hermano del otro. Entonces, en el capítulo de Santiago, en su capítulo 2, versículo 8 en adelante, que estábamos hablando en la mañana acerca de la ley de la libertad, si nosotros aprendemos bien el concepto del mandamiento, entonces el hombre rico nunca debió de haber dicho, o el hombre que diezmaba, el hombre que guardaba Shabbat, el hombre que no asesinaba, ni adulteraba, ni cometía robo, aquel hombre que se jactaba delante de sí mismo, si hubiese entendido cuál es el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, no haría excepción de personas, porque el Ojín no hace excepción de personas. Si él hace excepción de personas, entonces el poderoso también hará excepción de persona con él en el día del juicio. ¿Por qué? Porque él nunca pudo valorar lo que tenía enfrente, ni nunca valoró a sus hermanos que estaban delante de él. Entonces, por eso será juzgado en el día postrero. Por eso nosotros hoy en día entendemos que los mandamientos, ni uno tiene más peso ni el otro. Todos son por igual. Por eso ahí mismo te lo describe en el Santiago capítulo 2, por favor, Sara, versículo 8, el versículo... Bueno, sigue leyendo. Si en verdad cumplís la regia ley según la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Porque el que dijo, no adulterarás, también dijo, no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como quienes van a ser juzgados mediante una ley de libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia, pero la misericordia se gloría contra el juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede el tal fe salvarnos? Si un hermano o una hermana andan desabrigados y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá... Entonces, la fe muerta, dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, nosotros hoy en día, si nosotros no cometemos el adulterio, pero asesinamos, cometemos pecado. Y si no le damos al prójimo cuando tiene necesidad de algo, ¿qué describe? Entonces te trajo juzgado porque no demostraste el amor a tu prójimo. El amor al prójimo es uno de los mandamientos con más peso, en el aspecto de que te rodean tantas personas que en todo momento estás propenso a pecar. Por eso es que si tú observas el mandamiento, es más fácil cometer el quebrantar el amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque cuando oras como aquel hombre que decía, no, yo hice esto y el otro, no soy como este que está aquí a mi lado. Si tú no entiendes el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pensaríamos que a lo mejor porque no me acosté con una mujer, ya la libré, y resulta que no, porque es más fácil que no se me atraviesen tantas mujeres en mi camino, como el que se me atraviese toda la gente que me rodea y que no le provea lo que necesita si tengo la oportunidad o la posibilidad de hacerlo. Entonces es ahí donde pesa el mandamiento. El mandamiento, mientras yo no lo conozco, no se me toma como pecado, pero viniendo el mandamiento, cuando lo entiendo, obra en mí el pecado, porque entiendo que pequé delante del Poderoso, porque entiendo que la acepción de personas es un pecado de muerte. Lo veíamos hace 8 días con el caso de Pedro. Pedro no se había dado cuenta que estaba haciendo la acepción de persona. Y no lo entendía ni lo comprendía porque nunca percibió que había cometido esa falta. Hoy en día nosotros es lo que estamos aprendiendo, entendiendo que realmente los mandamientos tienen un peso y un peso muy fuerte. Porque amar al Todopoderoso con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, debemos de enfocarnos ahí, realmente entender cómo puedo amar al Poderoso. Pero si yo no puedo amar al que está aquí a mi lado, que es mi prójimo, los que están a mi lado, no los aprendo a amar, tampoco podré amar al poderoso que no le veo. Entonces, estos dos mandamientos son bien complicados, porque si no aprendo, no comprendo lo que tratan de decir los profetas, entonces ya cometí muchas faltas, ya cometí muchos errores. Entonces, el mandamiento describe que debo de aprender, debo de entender. ¿Cómo es que yo puedo violar este mandamiento? Levítico capítulo 19, acerca de este mandamiento, describe de esta manera. Capítulo 19, versículo 1, por favor, Sara. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y dile, sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y guardaréis mis días de reposo. Yo, el Señor vuestro Dios. No os volváis a los ídolos, no os haréis dioses de fundición. Yo, el Señor vuestro Dios. Cuando ofrezcáis sacrificio de ofrendas de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Se comerá el día que lo sacrifiquéis o al día siguiente, pero lo que quede para el tercer día será quemado al fuego. Si se come al tercer día, será cosa abominable, no será apto. Quien lo coma, cargará con su iniquidad por haber profanado lo santo del Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo. Al segar la cosecha de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni rebuscarás las espigas de tu siega. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu viña, sino que los dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, el Señor vuestro Dios. No robaréis, ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros. No juraréis en mi nombre ni en mi nombre en falso, profanando así el nombre de Dios. Yo, el Señor. No harás extorsión a tu prójimo, ni lo expoliarás. El salario del jornalero no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente. No maldecirás al sordo, ni ante un ciego colocarás tropiezos, sino que tendrás temor a tu Dios, yo el Señor. ¿Te das cuenta que lo que empiezas a leer te está dando una serie de reglamentos en contra de que no vayas a hacer esto en contra del Poderoso? Es esa mala de Elohim con todas las fuerzas de tu madre y tu ser y tu entendimiento, parte. Hay otras muchas cosas más. También te está especificando acerca de cómo puedes quebrantar el mandamiento en contra de tu prójimo. Si tú observas cómo es que estás pecando en contra de tu prójimo, te hace un señalamiento. Te describe. Dice en el verso... No dice mentiréis. ¿Es en el verso 11? 11. Dice, no hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis ninguno a su prójimo. Pero Resulta que eso es lo que normalmente hacemos y lo hacemos en frente de nuestros hermanos. Por eso es que nosotros debemos de entender que esto es algo muy grave. No lo hagas. Por eso dice, no lo hagas en tu... Como dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo le miento a mi prójimo, estoy quebrantando un mandamiento. Si yo engaño a mi prójimo, estoy en contra de los mandamientos del Poderoso. Dicen, ni mientéis ninguno a su prójimo. No juraréis en mi nombre con mentira, ni profanaréis el nombre de tu Elohim, yo el Señor. Este es un mandamiento en contra del Poderoso, no lo harás. Verso 13. No primas a tu prójimo ni le robarás. No se desatará, no se extenderá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo delante del ciego, no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Elohim, yo el Señor. Pero muchas de las veces hoy en día, hasta los pequeños y nuestros hijos, bueno, en el mundo, no nosotros, los hijos del mundo ven a una persona ciega, o ven a una persona con discapacidad, o vemos a una persona que tiene un pie más corto que el otro, y vemos que los niños en la escuela, ¿cómo tratan ese tipo de personas? Como es, la mayor parte de los compañeros se burlan de él, le dicen el cojo, le dicen el ciego, le dicen el cuatro ojos, le dicen Eso es lo que no estamos inculcando en nuestra vida. Si nosotros no inculcamos esto a nuestros hijos y nuestros hijos no entienden que deben de evitar ese tipo de comentarios, ¿qué es lo que condenó al hombre que se subió a orar al Poderoso y cuando estaba orando dijo tantas cualidades acerca de él y sin embargo dice que bajó justificado el que le dijo, sé propicio a mi pecador? ¿Dónde está la falta, sabe? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque nosotros vemos que no hizo nada malo. Lo único que hizo malo fue haber hablado. ¿Dónde vemos que está el mal? Pues en... Bueno, como que se sintió más que él, menospreció al otro. No sé cómo... ¿Cuál es la palabra? ¿Qué podemos decir respecto a ello? Sí, como que yo sí, él no, pero no sé cómo decirlo. Quizá acepción de personas. Pero sin embargo no vemos el pecado. Aunque aún así, lo que entendí es de que, por ejemplo, el otro guardaba la ley. Se sentía superior al otro porque se supone que él pensaba que era perfecto, que no pecaba. En cambio, el otro reconoce a su pecado. Entonces, aún así mostró como... no soberbia o altivez frente a Dios. Y el otro conmigo, ¿no? Pero estaba quebrantando un mandamiento específicamente. Sí. ¿No estaba amando a su prójimo? Como a sí mismo. Eso es lo que hace el valor de los mandamientos, porque para nosotros eso no es un mandamiento quebrantado, es una forma de vida. Nuestros hijos todavía se siguen burlando del que va cojeando, se cojea y dice, le dicen el chorrito, se hace grandote, se hace chiquito, ¿vale? Y nosotros somos muy expresivos en esa forma de burlarnos de la gente que está a nuestro alrededor. Sabemos que no hablamos del prójimo, la escritura nos enseña a nosotros, dice, amaos los unos a los otros. Es un mandamiento que nos enseña a amar a toda la gente por igual. Entonces quiere describir que si nosotros no aprendemos a amar a todos por igual, estamos cometiendo una falta. Estamos cometiendo una falta porque hemos cometido un error. El error que estamos cometiendo es haber metido en la mente, en nuestra humillación hacia esa persona, al faltarle el respeto, etcétera, etcétera. Pero no estamos con un problema directamente con la persona que ofendemos, sino es un problema en contra del Poderoso, porque él dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Quiere decir que el Poderoso nunca se burlaría ni haría agravio en contra de una persona que tiene una discapacidad. Ahí es donde me doy cuenta que el pecado no lo estamos sopesando de la misma manera. Para nosotros, ¿cuántos de los que estamos aquí le damos el peso al Shabbat como tal? Para los que estamos aquí, ¿quiénes son los que pensamos que estamos cumpliendo con el Shabbat como debiera de ser? Y él echa la mano para decir, yo lo estoy cumpliendo como debe de ser. Y es ahí donde nos damos cuenta que el peso de los mandamientos no le damos el mismo peso. Pero no es porque seamos malos. Somos malos porque lo hacemos. Pero no somos malos porque no nos damos cuenta. Pero el Poderoso juzgará todo esto en el día postrero. y de acuerdo a la capacidad o la intención de nuestro corazón, el poderoso juzgará de acuerdo a nuestra intención de nuestro corazón. Volvemos a repetir, la intención del corazón de Judá cuando se metió con la mujer ramera, pensaba que estaba en algo lícito, algo que era lícito. Pero él no había considerado acerca de lo que decía el libro de Génesis, que el que se une a una mujer se hace un cuerpo con ella. Habían olvidado esa esencia del mandamiento. Habían olvidado esa esencia de lo que es la relación en la pareja. Eso lo habían olvidado. Pero hoy en día nosotros no pasamos por alto eso, pero sí pasamos por alto otros muchos más ejemplos, muchas cosas. Por eso él dice, si vienen a su prójimo a tener necesidad de las cosas cotidianas, y le dice, y calentados y ¿cómo le dice? Saciados. Mas no le das lo que necesita. ¿Qué dice ahí? ¿Todavía lo tienes ahí? ¿Estás en media, no? ¿Estábamos en otro libro? Mateo capítulo 2, versículo... Es como el verso 14, 15, ¿no? ¿De qué aprovecha si el vino dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Por la que salvamos? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no los da, miren, sabes las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta. De acuerdo a lo que está leyendo Elizabeth, describe así. Si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, si alguno de vosotros le dice, id y paz, calentados y atados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Verso que dice anterior, verso 14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno le dice, tiene fe y no tiene obras? Pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Pregunto yo, ¿podrá la fe salvarle como dice la Escritura? ¿Por qué no te salvará la fe? ¿No dice que el justo por la fe vivirá? ¿Qué es lo que hace que esto sea, que tenga valor? Que haya justicia en él. La fe, el justo por la fe vivirá. La fe no te salvará. Si hay justicia en ti, te salvará. Porque lo aprendiste de la fe. Ahora describe, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Muchos de nosotros a través del tiempo nos damos cuenta que la fe nos puede ayudar para la salvación. Pero muchas veces encontramos que la fe es una parte importante para obtener la vida. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces nosotros por la fe hemos venido a ser constituidos los cielos y la tierra. Si los cielos y la tierra venían a ser constituidos por esa fe, entonces nosotros hoy en día, al entender estas cosas, si alguien de los que estamos acá nos pregunta, ¿cómo puedo salvar mi vida? De acuerdo a lo que dice la Escritura, muchos de nosotros tendríamos que entender qué es la salvación. ¿En qué momento obtengo la salvación, Jimmy? ¿En qué momento la fe nos salva? ¿Están de acuerdo con lo que dijo Jimmy o hay algo más que agregar? Hace falta, porque dice, ¿en qué momento llega la salvación? ¿Les doy un versículo? Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dice el verso que sigue. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Este es un versículo que aparece dentro de los escritos, pero sabemos nosotros que cualquiera que se bautiza tiene salvación. ¿La salvación llega en ese momento, Jimmy? ¿Chicharo? Si te purificas, si te crees, si te mueres. Pero Es que lo que iba a decir ya hace rato, ¿no? Es como cuando uno dice, si viene, le dices a alguien, maldito sea, ya le estoy diciendo la muerte, y no le estoy permitiendo tiempo para que se arrepienta. Entonces, el mismo propósito dice de que no puedes decir ya soy salvo, eso ya es cuando te mueres, y el día de mañana Yeshua te juzga y ya va a decir si eres salvo, ¿no? De acuerdo al versículo que leyó mi hermana, dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y el que invoque el nombre del Señor. Y otra parte que dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y podemos pensar mucho acerca de esa palabra. Pero entonces quiere decir que si yo me bautizo, soy salvo. Pero Armando ahorita cita Romanos 10, verso, si no mal recuerdo, 16, 15. En el cual dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, y está en el profeta Isaías ese versículo. Por fin, ¿el bautismo me salva o el invocar el nombre del Señor me salva? Luego dice que si confesares con tu boca al Señor Yeshua y creyeres en tu corazón que Elohim levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué es lo que me salva? Porque ciertamente en Marcos no viene el versículo, pero yo sé que el bautismo te salva. Porque la carta de Pedro, en su segunda carta de Pedro, si no mal recuerdo, describe de esta manera. Segunda de Pedro 3:15. Sí, nada más que la idea que estamos buscando es de que yo le trato de responder a esta ley el hecho de decir, ¿por qué los hombres sí, por qué la mujer no? No es un pensamiento humano, no es un camino humano, es algo que pone el poderoso en la escritura. Pero muchas veces nosotros anteponemos nuestros pensamientos antes que lo que dice ahí. Yo entiendo a las mujeres y las comprendo más que bien, pero no es algo que tú debes de decidir, que tú debes decir que esto no es así. No es algo que tengas que ponerte en un plan en el cual digas pues, que no es así. El pensamiento del poderoso es un pensamiento de él, y él nos describe qué quiere de su pueblo, y de esa misma manera nos describe a nosotros. Pero para el hombre pareciese que esto es muy conveniente, pero no es así. No es así porque está equivocado. Una persona que no sabe gobernar su casa no podría gobernar a dos mujeres, porque una persona que no entiende cómo se gobierna un hogar no podría gobernar a dos mujeres ni a tres. Sería algo muy complicado. Esto sería la destrucción de su matrimonio y de su matrimonio de otras cosas de su familia. Cuando nosotros observamos estos pasajes acerca de que nos habla de esta salvación, encontramos que el evangelio que ahora se predica es un evangelio que se predica para salvación. Pero nosotros entendemos que el pensamiento del poderoso no es nuestro pensamiento. Porque nosotros podemos pensar que, como dice Marcos, el mandamiento del poderoso es un mandamiento en el cual, una enseñanza la cual me dice cómo puedo obtener la salvación. Yo pregunto, ¿cómo es que llega la salvación a nosotros? Podemos especular acerca de que la salvación llega por medio de bautizarme. Me bautizo y ya soy salvo, como describe la Escritura. Lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice así, mira, léetelo. Tener entendido que la apariencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que nos ha dado, os he escrito. Hasta ahí. Tener por salud. Ah, perdón, te dio mal el verso. Te dije segunda de Pedro, ¿verdad? No, lo malo. No es ese. No, es primera de Pedro 3, verso 21, perdón. Dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Nos quita las limitaciones de la carne, con la aspiración de una buena conciencia que Dios por las restricciones. El bautismo que corresponde ahora, ¿qué dice ahí? No, pero dice antes otra cosa. El bautismo que corresponde ahora no salva. No salva. Entonces sí salva el bautismo. Pero hay que entender que la salvación desde la perspectiva, la salvación, vamos a poner aquí que es igual cuando tú te bautizas. Pero no es así, porque el versículo que citó Armando, ¿cómo dice Armando? Romanos 3. No, que Romanos fue el capítulo 10 el que estaba leyendo. Dice ahí que el que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor será salvo. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y te das cuenta que si nosotros invocamos el nombre del Señor, como hoy dicen los mesiánicos, di Yahweh y serás salvo. Si dices Yahweh y quebrantas el mandamiento, podrás salvarte. Dice el libro de Santiago, ¿la fe podrá salvarte? Si nosotros no le damos a nuestro prójimo las cosas que necesitan, teniendo la posibilidad de hacerlo, pregunta, ¿la fe podrá salvarte? Si yo guardo el mandamiento, me bautizo, recibo el Espíritu del Padre, y al final de mis años cometo adulterios, robo y asesino, ¿podrá mi fe salvarme? ¿Cómo viene la fe? Lo dijimos hace rato, ¿la fe viene por qué? Por oír la palabra. Vamos a suponer que Armando ahorita ya oyó la palabra. ¿Tienes fe por lo que has oído, Armando? Sí. ¿Sí? ¿Crees que de aquí a unos 15 años tu fe ha incrementado mucho más? Va a incrementarse mucho más dentro de 15 años. Pero si de aquí a 15 años cometes adulterio, asesina, ¿tendrás fe? Sí tiene fe porque escuchó la palabra del Poderoso, pero fue desobediente a su palabra. Eso lo único que le va a traer es la muerte. Entonces, salvarse o tener la salvación no es algo fácil. Podemos malinterpretar muchos versículos de la Biblia y podemos malentender muchos versículos que están ahí en la Biblia. Podríamos pensar que el Poderoso es bueno, que es amoroso. Muchas veces comentamos acerca de que si yo veo un niño con hambre y le doy al niño de comer, le doy de vestido, y encuentro otros 10 niños de esa misma manera y los atiendo y les doy lo que necesitan, y nunca guardé el Shabbat, cuando supe que era guardar el Shabbat, ¿podría levantarme entre los muertos? No, porque dice que nosotros dice que el que guardare toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Hay que entender que los mandamientos todos tienen el mismo peso. Si la mujer va a observar que comete su marido adulterio y se pone al brinco por eso, pues tiene que entender que si oye que se equivoca o miente su esposo, o miente tu pareja, o miente tu hermano, entonces tendrías que ponerte en el plan de decir, esto te causará la muerte, y no tendrías que preocuparte nada más de una cosa, sino de todo lo que te puede producir la muerte. Es ahí donde empezamos a darle el peso realmente a los mandamientos. Los mandamientos tienen el mismo peso. Ninguno es menor, ninguno es mayor, todos tienen el mismo peso. Por tanto, entonces, si nosotros vemos el tema de la salvación, podemos encontrar por eso que describe, la fe podrá salvarle. ¿Podrá la fe salvarle a un hombre? En el ejemplo que puse de Armando, él conoce, de aquí a 15 años va a conocer más. Pero si de aquí a 15 años comete adulterio, mata o roba, ¿podrá la fe salvarle? ¿No? ¿Podrá el bautismo salvarle? ¿Podrá el invocar el nombre del Señor, darle vida, salvarlo? ¿No? Un ejemplo así en la Biblia, ¿no? ¿Vale? Que dice que si una persona durante toda su vida no guardó, pero al final se arrepiente, ese pudiera ser salvo. Pero el que conocía, pero al final peca, ese no será salvo. Ahí el ejemplo cuando estaba el hombre que estaba con el Mesías en el madero, cuando le dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y le dice, en verdad te digo que desde hoy estarás conmigo en el reino. Una persona que pecó, una persona que hizo... No hizo lo correcto, pero se arrepintió y tuvo perdón. Así de la misma manera, hoy en día Armando, sabiendo todo lo que sabe, si cometen el día postrero pecado, entonces el poderoso le juzgará ese pecado, y sobre todo si no deja de pecar. Entendemos que la salvación realmente no llega por el bautismo, no llega por invocar el nombre del Señor, sino que creo que la salvación no nada más es el aprender, porque Efesios capítulo 1, vamos para allá por favor. Efesios capítulo 1, verso 13 al 15. Tened también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. Por esto, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. ¿Hasta el 15? ¿O 10? Ya voy okay, en el verso que es 15. Escribe, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué se llama el evangelio de vuestra salvación? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le llama el evangelio de vuestra salvación? Porque se supone que conociendo el evangelio nos va a dar el camino para poder ser salvos. Quiere decir que si no recibimos si no recibimos el Espíritu del Padre, ¿podemos ser salvos? Quien nos va a levantar de entre los muertos nada más es el Espíritu del Padre. Entonces, si no tenemos el Espíritu del Padre, tampoco podemos ser salvos. ¿Cómo podemos obtener el Espíritu del Padre? ¿Cómo podemos obtenerlo? ¿Cómo podemos obtener el Espíritu del Padre, Chen? Dice que si me amáis, dijo el Mesías, guarda mis mandamientos. Para poder obtener hay que guardar los mandamientos. Pero estoy entendiendo entonces que realmente el bautismo no me salva. Estoy entendiendo que el invocar el nombre del Señor no me salva. Estoy entendiendo que, si entiendo el Evangelio como dice, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, pero dice habiendo creído, creer es que pongo por obra lo que he escuchado, describe ahí, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el Espíritu Santo de la promesa? El Espíritu del Padre. Quiere decir que todo va relacionado. Todo lo que se indica, todo lo que se menciona, simplemente es guardar los mandamientos. Es lo más complicado de todo. Porque en el mandamiento, viene el mandamiento de amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. El otro mandamiento es amaos los unos a los otros. Está el mandamiento de amarás a Elohim. Voy a poner amarás a Elohim con todas las fuerzas de tu alma, de tu, ¿cómo dice? Amarás a el Señor alma, de todo tu corazón, de tu alma y tu espíritu. De tu corazón. En algunas versiones dice mente. Bueno. Si nosotros entendemos que amar al prójimo me conllevaría a empezar a guardar una serie de mandamientos que no vamos a terminar si lo cumplimos todos. Pero con la ayuda de todos, como ustedes ya conocen todo esto, empiecen a dictar cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, de acuerdo a lo que ya vimos. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Sara, ¿un mandamiento? Respetándolo. Sí, pero vamos a entender que sea respetándolo. ¿Y no, qué sí, lo respeto? Júntale. ¿Cómo? ¿No robará? ¿Robar? ¿No robará? ¿Otro ejemplo? No ofendiendo, ¿no? Sí, pero específicos. ¿No serás falso? ¿Falso testimonio? No codiciar a las mujeres, no mentir. ¿No codiciar? Si harás las cosas de tu prójimo, vamos a ponerlo aquí. Acepción de personas. ¿No harás la acepción? ¿Acepción? ¿De persona? ¿Qué otra cosa? Si soy avaro, cometo pecado, entonces debo de... ¿Cómo se describe? ¿Qué es lo que dice el libro de Santiago que debo hacer? ¿Dar al prójimo? ¿Dar al prójimo? ¿En sus necesidades? Podríamos poner que fueran necesarias. ¿Qué otra cosa? ¿Honrando al padre y a la madre? Sí, que no te meterías con la mujer de su pareja. ¿Cuál es tu hermano? No codicia. No, el chaval no entraría aquí. La codicia está. Son puntos generales. Son ¿cómo se llama? Conceptos en los cuales podemos mentir en muchas maneras. Mentimos en muchas, podemos codiciar. De muchas maneras podemos robar, de muchas maneras podemos alzar un falso testimonio. Si nosotros empezamos entonces a desglosar este tipo de mandamientos, podemos encontrar que la relación de todos los mandamientos que está detrás de ellos es una multitud de reglas. Bueno, no reglas, sino estaríamos diciendo una multitud de un comportamiento que debemos de aprender a vivir, que debe de ser algo cotidiano que debemos de tener en nuestro ser para poder proveer a la gente que realmente lo necesita o poder nosotros demostrar el amor a los demás. Pero esto es parte de lo que está describiendo acerca de lo que sería guardar los mandamientos. El poder dice ahí, el evangelio dice que vuestra salvación, ese evangelio nos está describiendo toda una serie de reglas para con aquellos que debemos de aprender a amar, que es nuestro prójimo. Pero estamos poniendo todo esto porque estamos hablando acerca de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero estamos hablando no de esto, sino estamos hablando acerca de cómo se salva uno. Ahora hablemos acerca de la salvación. ¿Qué necesitamos hacer para poder ser salvos? Ya pusimos aquí un bautismo, invocar el nombre del Señor para ser salvo, el Espíritu del Padre, guardar los mandamientos, describimos los mandamientos acerca del prójimo, que hay otros muchos, estamos hablando acerca de los mandamientos que tenemos que guardar, amar al prójimo amarlos los unos a los otros, amar al ojín con toda la fuerza de nuestra alma, de nuestro corazón y de nuestra mente. Estaríamos hablando de qué otra cosa necesitamos para poder guardar el Evangelio, para poder ser salvo, de acuerdo a lo que hemos leído. ¿Cómo puedo entender que puedo ser salvo? ¿Qué más necesito para poder salvar? Dice ahí que el bautismo que corresponde ahora nos salva, pero no quita la inmundicia de la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para quitar la inmundicia de la carne? Dice la Escritura que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Si hay que nacer del agua y del Espíritu, ¿en qué hay que nacer? ¿Creen que el conocimiento sea parte fundamental en esto para poder ser salvos? Porque entendamos que los mandamientos y guardar todo esto es parte del conocimiento, pero no es el todo, porque dentro de ellos están las profecías, y muchas de esas profecías, si nosotros no cumplimos con esas profecías en el momento indicado de las profecías, no podríamos ser salvos. Ajá. Entonces tendríamos que decir que a todo esto tendríamos que entender que debemos de tener conocimientos. ¿Qué más necesitamos para poder ser salvo? ¿Qué dice la escritura que necesitamos? Guardar los mandamientos. Temer a Elohim. Ah, temer. Sí, eso es una. Temer a Elohim. Esos son mandamientos hacia el Padre. Ah, hacia el Elohim. Amarás a Elohim con todas las fuerzas. Pero se guarda el Shabbat entre Cristo en Elohim. Por eso no lo marcamos ahorita. ¿Qué otra cosa necesitamos para poder ser santos? ¿Creen que sea necesario tener humildad, como dice Elizabeth, para poder ser salvo? ¿O creen que esto que está aquí nos lleva a la humildad? ¿O es una característica diferente? Entonces sería amor y humildad. O misericordia y amor. Entonces tendríamos que decir que necesitamos amor y humildad. ¿Qué más? Digamos describiendo cosas. ¿Qué más podríamos necesitar para ser salvo? Entendamos que el libro de los Efesios describe, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué se le llama el evangelio de vuestra salvación? El pueblo antiguo conoció la paz, conoció el reposo, ¿no lo conoció? Sí, nada más que yo no pongo la menujá como tal, porque en la menujá entra esto, el conocimiento. Podemos poner aquí, entre comillas, menujá. ¿Sí? Eso es una de las cosas. Si tú no crees en Yeshua, no tienes entrada. Eso lo describe bien claro en la primera carta de Juan, en su capítulo 5, verso 1. Primera carta de Juan 5. Léalo, por favor. Todo el que cree que Yeshua es el Mashiach es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que crea que Yeshua es nacido, que Yeshua es el Mesías, es nacido de Elohim. Si uno de nosotros no cree que Yeshua es el Mesías, no te sirve de nada. Pero esto es parte de la doctrina en el conocimiento. Por tanto, esto es independiente, pero mencionamos a Yeshua porque es una parte fundamental creer en Yeshua. Si no crees en Yeshua, el que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Déjenme ver un versículo que está en Juan, que habla acerca de que la salvación viene por Yeshua. Capítulo 2 de Lucas, verso 25 al 30. Y aquí había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón, y este hombre justo y devoto esperaba la liberación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al ungido del Señor. Y por el Espíritu entró en el templo, y cuando los padres trajeron adentro al niño Yeshua para hacer con él conforme al rito de la ley, también él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, soberano, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación. Porque mis ojos vieron tu salvación. La salvación no viene sino por él. Que ese es el punto que nosotros tratamos de entender. Nosotros entendemos que la enseñanza del Poderoso puede estar muy diferente de lo que nosotros pensamos. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nosotros podemos pensar que en el bautismo tenemos la salvación, pero después encontramos un verso que dice que invocar el nombre del Señor será el salvo, y después dice el evangelio de vuestra salvación. Entonces, ¿dónde está la salvación? ¿En el evangelio, en el bautismo o en el invocar el nombre? No, está señalando todas las pistas de los rompecabezas para entender cuál es la salvación. Si una mujer se preocupa que un hombre puede tener ¿por qué el hombre sí puede tener más mujeres y nosotras no? No es parte de una, ¿cómo se llama?, de una doctrina, no es algo que deba de preocuparse por ello. Hoy lo que influye en la mujer es el pensamiento de la nación o de ¿cómo se dice?, de la cultura. realmente no está pesando realmente lo que es la enseñanza. Eso, quitarlo de la mente de cada uno de nosotros es bien complicado. Muchos de nosotros realmente, Alejandro, a lo mejor le toca casarse con alguno de los de aquí y resulta que el día de mañana él nunca va a tener otra pareja. Primera, porque no lo vamos a dejar. Segunda, porque no es fácil, no es algo así tan sencillo, ¿va? No es algo que se describa así tiene que ser. No tiene por qué ser de esa manera. Antes de llevar ese tipo de pensamientos o tener este tipo de pensamiento en la mente, lo primero que tiene que pensar entonces nuestra mente es entender que esta salvación no depende de un bautismo, no depende de la fe, no depende, porque decimos que no depende de la fe, aunque la fe viene ahí, es como dice, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué viene la salvación de los judíos? Como en Juan capítulo 4, verso 22, si no mal recuerdo, ahí lo describe, la salvación viene de los judíos. Hay que entender por qué la salvación viene de los judíos. Mucha gente piensa que los judíos tienen la salvación en sí mismo, pero no. Hay que entender por qué dice la salvación viene de los judíos. ¿Sí me vas a decir, Gorman? No, es que la otra vez tenía duda de eso. Porque si antes yo me acuerdo que decía que por eso no maldecían a los judíos o no podías hacer nada en contra de los judíos por ese verso. Pues supone que no se refiere exactamente a lo que está escrito ahí, sino que de la tribu de Jesús iba a venir la salvación, o sea, iba a venir Yeshua, ¿no? Sí, porque la salvación viene de los judíos porque realmente puede aplicarse directamente hacia el Mesías porque él tenía que ser judío, porque tenía que ser de la simiente judía, o porque también la enseñanza la tenían en ese momento los judíos, porque a la mujer cananea le está diciendo, créeme, la mujer, que la salvación... Bueno, vamos a leer el versículo 22 al 24 y lo explica. Y después mejor mencionamos. ¿Cuál? Capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y verdad, porque también el Padre tiene adoradores que lo adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. ¿Entendemos entonces qué es lo que está describiendo? ¿Por qué viene la salvación de los judíos de acuerdo a lo que leemos en el verso? A ver, Sara, ¿me entendiste? Verso 22, vuélvetelo a leer despacito y vuelve a poner atención. Verso 22 nada más. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Samaria estaba adorando lo que no sabía. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Nosotros adoramos? Lo que sabemos. Lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabían? Por eso adoraban. Yeshua dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Están seguros de lo que están haciendo, como en el caso de Yeshua. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y dice que tales adoradores busca. Dice, la salvación viene de los judíos. Pero le dice, créeme mujer ahora, que ni en este monte... ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces la salvación no era directamente Yeshua, ¿o a qué se está refiriendo? Porque los verdaderos adoradores están buscando el Elohim, porque vendrán muchos de Oriente y de Occidente, de otros lugares, y adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores está buscando. ¿Cómo le van a adorar? ¿Cómo es que viene la salvación? Viene la salvación de los judíos. Dice que viene de los judíos. No es que los judíos tengan la salvación, porque el versículo tendría que decir la salvación la tienen los judíos. No dice la salvación la tienen los judíos. La salvación viene de los judíos. Entonces, ¿qué es lo que trae la salvación? ¿Qué es lo que viene de los judíos para la salvación? Y si van a adorarle, dijo Yeshua, vosotros los de Samaria adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué sabían? Eso. Yeshua nos está enseñando eso. Esa enseñanza que es la que te da ese entender. Pero sin Yeshua no podríamos entenderlo, pero estamos hablando de lo que debemos saber. Entonces eso empieza a involucrar todo esto. Todo esto es lo que sabemos. Por eso Yeshua dice, nosotros adoramos esto. Esto es lo que adoramos, lo que sabemos. Eso es lo que nosotros sabemos. Sabemos que debemos de ser bautizados, invocar el nombre del Señor, debemos de saber que tenemos que recibir el Espíritu del Padre, guardar sus mandamientos, sabemos que no debemos de robar, dar falso testimonio, no codiciar, las cosas del prójimo, no hacer acepción de personas, no matar, no mentir, etcétera, etcétera. Encontramos que debemos de entender la doctrina, la enseñanza, que debemos de tener firme el conocimiento de su palabra para poder obtener esta salvación. Nosotros adoramos lo que sabemos, no nada más Yeshua, nosotros también sabemos qué es lo que tenemos que adorar. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Esto. La salvación entonces no viene por un bautismo. La salvación no viene por invocar el nombre del Señor. Salvación. No cuando me bauticé, ya fui limpio y ya soy salvo. Porque dice que el bautismo es como una demanda de buena conciencia delante del Elohim. Si esa es una demanda de buena conciencia delante del Elohim, quiere decir que entonces, si yo me bauticé y después de 10 años cometí pecado y volví a cometer pecado y otra vez, entonces el Señor no perdonará ese pecado. Quiere decir que ese mandamiento, esa enseñanza que hemos aprendido, debemos de permanecer con ella hasta el fin, como dijo Shuferin, debemos de obtenerla hasta el día de nuestra muerte. Si lo hacemos así, entonces podremos levantarnos entre los muertos. Pero tenemos que aprender a no fijarnos en los mandamientos, si uno tiene más peso o no. Tenemos que considerar todo esto. Es importante para nuestra vida. Yo, y mi persona, debo de entender qué es la humildad. Tengo que aprender qué es el amor. No para decir te amo, mi hermano Jimmy, sino para demostrarle que lo amo. ¿Cómo le demuestro mi amor o cómo demuestro mi humildad? Poniéndome a su disposición y enseñándole el tiempo que sea necesario para que él entienda que esa es la forma de salvar nuestra vida. Pero si nosotros no entendemos estos conceptos que está describiendo la Escritura, entonces la salvación queda como una salvación que tú y toda tu casa y serás salvo. Y resulta que la salvación llegó tan fácil nada más creyendo en el nombre de Yeshua, como lo cree el cristianismo. Ya no necesito el bautismo, no necesito el invocar el nombre del Señor, no necesito el Espíritu del Padre, no necesito saber si robar o adulterar o asesinar era bueno o malo. Simplemente creen en el Señor Yeshua, que puedes ir a donde sea, puedes hacer lo que tú quieras, porque ya creíste en el nombre del Unigénito por medio de una oración y ya eres salvo. No, tiene que ver con lo mismo que hemos dicho. Hay gente que nada más entendió esto mismo, que nada más entendió hasta aquí. Esto fue lo que sabía. Esto que sabía, él será juzgado de acuerdo a esto que entendió. Porque es lo único que entendió. Por eso mencionamos a Judá. Judá se metía con una ramera pensando que no era pecado, porque el mandamiento decía, no desearás a la mujer de tu prójimo. Pero es una mujer que se mete con todos, no le pertenece a nadie. Entonces a ellos les era fácil decir, me agarro y me acosto con esta, porque no le pertenecía a nadie. Pero eso lo hizo porque no lo entendió. Nosotros hoy en día sabemos que meternos con una prostituta, nos hacemos un cuerpo con ella. Entonces no podrá ser juzgado mi pecado de la misma manera que el pecado de aquel, porque aquel no lo entendió, nosotros sí. Por eso ahí están las palabras del Mesías, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Porque cuando leen a Moisés, como leíamos hace rato, cuando leen a Moisés, dice ahí, el velo, no les es quitado, porque no creen en el Mesías. Si alguien quita el velo, el único que te puede quitar el velo es Yeshua, porque él es el que te sigue. Ajá. No, porque entendió una porción de lo que tenía que hacer. En las escrituras describe que no hay ni aún un solo justo, pero sin embargo estaba Arimatea como justo, ahorita lo leyeron. Encontramos a muchos varones justos en las escrituras. Si nosotros ahorita ponemos ahí en un programa, en el The World, la palabra justo, nos van a aparecer un montón de palabras justas y vamos a encontrar nada más a Simeón, Arimatea, vamos a encontrar a Nicodemo, vamos a encontrar a muchos como justos. Pero eso es lo que nosotros necesitamos entender, que la justicia era por lo que entendía. Porque si juzgáramos de acuerdo a lo que es pecado y de lo que no es pecado, entonces no entraría lo que hemos aprendido nosotros. Le llevan la mujer en pecado, como veíamos en la mañana, y le llevan a la mujer, le dicen, esta cometió pecado desde, la contamos en el adulterio. La ley dice, apedréenla. Ellos tenían que apedrearla porque así habían sido enseñados. Pero el Mesías les da una lógica más entendible. dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué hicieron ellos? La tiraron porque encontraron el pecado en ellos, pero nunca se habían examinado a sí mismos, o nadie les había hecho ver sus pecados. Quiere decir que nosotros estamos de la misma manera. Hoy en día nosotros por eso estamos haciendo este énfasis. Nosotros no nos damos cuenta del pecado, nos damos cuenta del pecado que me afecta. ¿Cuál es el pecado que me afecta? Ah, pues el que nuestra pareja se meta con un las mujeres, puse el ejemplo, las mujeres si ven que un hombre se mete de nosotros con una mujer del mundo, no, como te vas a poner al brinco, te vas a enojar. Pero si ustedes nos ven a nosotros mentir, no se van a enojar de la misma manera. Antes van a pasar por alto. Entonces quiere decir que el pensamiento de Elohim no es tu pensamiento, porque estamos sopesando los mandamientos de una manera, ¿cómo se dice? Incorrecta. Vemos a un hombre que dice, ah, Señor, yo ayuno a la semana, doy mis diezmos, no soy asesino ni ladrón como y se alababa a sí mismo. Ciertamente ayunó, guardó Shabbat, hizo todo lo correcto, todo será correcto, pero no se acordó del mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo pasó por alto. El que guardara toda la ley, vamos a suponer que aquel guardó todo esto, parte de esto, pero ofendió en este, se va a hacer culpable por todos. Entonces nosotros estamos haciendo entender que todos los mandamientos tienen el mismo peso. ¿Te das cuenta que no le damos el mismo peso a todos los mandamientos porque estamos acostumbrados a no darle ese peso? O Chicharín, está dando a entender que no le damos el mismo peso al mandamiento, a los mandamientos, sino que sopesamos a uno como más graves y a otro como menos graves. ¿Cuál sopesamos como de los más graves que no debemos de transgredir? ¿Sabes? ¿Cuáles serán los mandamientos que no debemos de transgredir? Dice el libro de Mateo, no me acuerdo si el capítulo 10 o 12, te lo doy. No temas a aquel que mata al cuerpo, antes teme a aquel que mata al cuerpo y el alma y lo echa en el Gehenna. Mucha gente puede matar el cuerpo, pero hay gente que mata el espíritu de la gente. Dice ahí de aquel que hace caer a un pequeñito, mejor le fuera que se le aventase que se le amarrara una piedra de molino y se le lance el mal que escandalizara a un pequeño. Muchas veces nosotros, vuelvo a repetir, no le estamos dando el valor a los mandamientos, le estamos dando más valor a ciertos mandamientos. Voy a enumerarlos nuevamente. ¿A qué mandamiento les damos más el peso? Dijo Elisa, al asesinato. Otro mandamiento que le damos mucho peso. ¿Mandé? Adulterio, codiciar a la mujer del prójimo, robar. Y Shabbat. Y digo y Shabbat porque son los que le damos más peso. Sí, también podemos decir que tener Dios es uno de los mandamientos más que le damos más peso. Pero son los mandamientos que le damos más peso. Y ya de ahí en adelante no hay tanto problema. A uno de los que le damos el peso menos, que no le damos tanto el peso, es el mandamiento de mentir, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos no les damos el mismo peso, pero porque estamos acostumbrados a mentir. Entonces eso es lo que estamos queriendo hacer, reacción en nosotros. Eso es lo que tenemos que despertar en nosotros. Tenemos de hacer conciencia de estas cosas. Tenemos que aprender a hacer conciencia del tipo de pecados que estamos cometiendo. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que darnos cuenta porque nosotros no nos damos cuenta. Somos un pueblo que creemos que estamos bien y hacemos lo mismo que aquel hombre. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago el otro, pero... Y la soberbia y la altivez. ¿Dónde no me doy cuenta que es un pecado? ¿Dónde no me doy cuenta que la riqueza es un pecado? ¿Hasta dónde me quiero dar cuenta que dónde entra el pecado? pero nosotros no entendemos las cosas porque estamos acostumbrados a ver nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Es ahí donde viene el pensamiento humano. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es lo mismo que trataba con Ale. Ale dice, ¿por qué? Bueno, no es una pregunta de Ale, es una pregunta de Elizabeth y de muchas de las hermanas. ¿Por qué a ustedes? Porque es algo que me pregunto todas las semanas de Skype. ¿Por qué los hombres sí pueden y por qué la mujer no? Pero es algo que la mayor parte de los varones sabemos. Ahora, la mayor parte de los varones que estamos aquí no estamos pensando en eso. Pero la mayor parte sí lo tiene en su mente. Pero más lo tienen las mujeres, porque dice, bueno, ustedes dicen ahí en la Biblia, pero no es tanto ustedes. Y no es tanto lo que pensemos, porque nosotros, en una forma general, le damos diferente peso a los mandamientos. Esa es la diferencia acerca de los mandamientos. Los mandamientos nos enseñan a comprender que realmente el mandamiento tiene un gran peso. Por eso la Escritura dice, el que guardare toda la ley pero ofende en un punto se va a hacer culpable, o es hecho culpable de todos. Por eso nosotros debemos de considerar acerca del pecado. El pecado es algo que nosotros debemos de considerar, porque nosotros no alcanzamos a ver en qué magnitud está este, ¿cómo se llama? Esta falta, pero no la consideramos y no la vemos porque nosotros no lo queremos ver. Pero sabiendo exactamente de dónde viene la salvación, de dónde viene todo este conocimiento, entiendo que la salvación no es ni el bautismo, ni la salvación es el invocar el nombre del Señor, no nada más es está en la doctrina, en el Evangelio, no nada más está en la fe. Por eso dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿La fe podrá salvar a alguna persona? No, porque puedes tener toda la fe que tú quieras, pero la fe si no es muerta, pero no deja de ser fe. Porque tú crees que ha de pasar todas estas cosas, pero si no obras lo que te pide la fe, de nada te servirá. Por eso nosotros debemos de entender que los mandamientos o la regla que te dice el poderoso, no comerás carnes impuras. Dices, no comeré carnes impuras. Bueno, si no comes las carnes impuras, ¿quién decreta por qué es impuro y por qué no es impuro? Nada más vemos en el libro que te dice esto sí, esto no, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y vemos que qué cosas sí podemos comer y qué cosas no. Muchas veces a veces empezamos a especular por qué. ¿Qué son las cosas puras y qué las impuras? Pero entonces nosotros no nos damos cuenta que... ¿En qué radica que sea puro? ¿En qué radica que sea impuro? Lo único que sabemos es que es impuro y que es puro. Entonces nosotros cuando empezamos a ver ese tipo de cosas decimos, bueno, pues lo único que entiendo es de que no es por lo que comen, aunque mucha gente dice que es por lo que comen, porque el puerco es bien cochino. Bueno, pues es porque aquí en México comemos el cochino, pero no nos comemos el perro, ni el ¿cómo se llama? Ni el gato, ni el caballo, no nos comemos todo ese tipo de animales. Bueno, algunos sí, pero otros no, la mayor parte no comemos eso. Pero sin embargo ese tipo de animales no lo comemos. No es común ver comer ese tipo de animales. Pero entonces aquí lo único que sí comemos es el puerco, el conejo. Y decimos que rico, o dice la gente que rica la carne. Pero realmente no, nosotros no entendemos por qué será puro y por qué es impuro. Por eso preguntaba, ¿tú sabes por qué es impuro? No, él no lo sabe. ¿Tú sabes por qué, Armando, por qué el hombre le permite y por qué la mujer no le permite tener más parejas? No, es algo que está descrito en la Escritura que... Esto puedes hacer y esto no. No podemos establecerlo como algo que nosotros decimos, es que esto es lo que dice el poderoso. No, no está registrado como tal. Nada más describe que la mujer está un poquito menos, es un poquito inferior al hombre, no en no como persona, es inferior en el aspecto de pongamos algo así como espiritual. Porque dice que la mujer es el hombre es cabeza de la mujer. Nos hace expresiones como esa y lo único que sabemos es que las mujeres en la antigüedad ni se ponían a preguntar por qué sí los hombres podían tener más mujeres, ni dice la escritura que las mujeres por qué se pintaran, o por qué las mujeres tenían que vestir de una manera diferente que el hombre. La mujer antes era más más sumisa en ese aspecto, más sumisa y era más ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir, Chen? Las mujeres eran más, ¿cómo podemos decir, Sara? ¿Puritana? No, no sé por eso. ¿Manda, Chao? Pues tal vez no juzgaban tanto, ¿no? No sé por qué. Ajá. Porque digamos que ahorita ves algo y a fuerza quieres saber o por qué o qué. Y ahí estás. Y antes era más así como que, pues, no sé, así dice, así está y así se hace. Así era su realidad, ¿no? Su pues triste sí, realidad. Bueno. Dirían ustedes hoy en día, así era la triste realidad de ellas. Sí, lo que pasa es que lo que tú no alcanzas ahorita a ver es que en la antigüedad no existían libros. No existían los libros, no existía como tal una reglamentación o algo por el estilo. Entonces, los primeros hombres que empezaron a enseñar las cosas del poderoso lo transmitían de generación en generación. En el principio de los tiempos hubo alguien que les dijo a aquellos hombres que tenían que tener nada más, no una mujer, podían tener otras, pero no se los dijo. Simplemente supieron y entendieron que había una ley. No es tanto que se les haya dicho. Aparece una ley que dice, la mujer, cuando se une a su marido, tendrá que quedarse, está sujeta al marido, mientras él vive. Al muriendo el marido, libres de la ley. Porque de lo contrario es como en el hinduismo, la mujer tenía que quedarse sin casar hasta que muriese. No importaba que a la edad de 12 años, incluso la película de, hay una película que se llama Agua, ¿sí la has visto tú? ¿No la has visto? Es una película hindú, y en la película te muestra cómo es que las niñas las desposaban desde que eran de 5, 6, 7 años, y sin embargo su marido se murió a los 8 años de edad. Nunca la tocó, nunca le hizo, nunca estuvo con ella, y sin embargo murió el marido que era de 60 y tantos años, y se tiene que quedar soltera el resto de su vida. Por eso el mandamiento te describe que dice ahí, y tienes que entender un punto. Tienes que entender un punto que es muy importante. Eso te das cuenta en las mujeres cuando muere su pareja. Y eso lo encuentras no en lo que yo te puedo decir en la escritura, sino lo ves en el mundo entero, en cualquier parte del mundo. Vamos a suponer que Sara se casa. Tiene 2 o 3 hijos. Si su persona muere su esposo, ¿te volverías a casar? No sé, no creo. El pensamiento de la mujer muchas veces, no creo. Mi abuela, muriendo su marido, aunque fue un verdadero abusivo, a lo mejor podría decirte que fue una persona, te puedo describir palabras muy ofensivas, pero cuando murió su marido, eso fue hace más de, si no mal recuerdo, hace más de 30 años, nunca volvió a agarrar a un marido. Pero sin embargo, los hombres cuando muere su mujer, muchas veces no se aguantan ni un año ni dos, y luego no se vuelven a casar. ¿A qué se debe eso? No sé si conozcas a gentes que mueren su marido y no se vuelven a casar las mujeres. Entonces eso te pone que esa es una diferencia muy grande. El hombre, si se metiera con una mujer y su mujer muere, en el momento que se metiera con otra cometería el pecado. Si en el caso de la mujer el marido muere, ella también tiene la libertad de volverse a casar. Pero eso no podrá suceder en el tiempo de la eternidad. Hasta donde hemos aprendido, hasta donde que hemos sabido, no podrá ser de esa manera. Describe que en aquel tiempo no se darán el casamiento ni se casarán, porque dice que no pueden ya más morir. Entonces, como tienen a su pareja, tendrá que morirse su pareja hasta el fin de los tiempos. O sea, no, nos lo han dicho, no vivirán con ella por siempre y para siempre. Por tanto, nosotros que hemos entendido esto, al empezar a entenderlo, nos damos cuenta que la forma de vida de una mujer no es igual a la del hombre. Encontramos que en el hombre es como que es, no sé si a lo mejor médicamente me puedes ayudar a lo mejor en esto, pero la medicina de hablar algo acerca de que en el hombre tiene más el líbido, ¿cómo le llaman? Tiene más el deseo sexual, no tanto como en el caso de la mujer. No, igual no es absoluto, pero se supone que el hombre en un día tiene más deseo sexual que la mujer. Bueno, en algunos hombres y en las mujeres. Por eso que el hombre no puede permanecer totalmente solo, quieto. Pero es por esta acción. Pero fíjate cuando igual dice el que son. Tiene más dinero que las mujeres, ¿no? Porque las mujeres muchas veces después de la menopausia y eso, hay muchas que ya se. Por lo mismo de los cambios y eso, ya no son tan. Sí, pero es que hombres grandes de 50 años todavía se casan con. Ahora fíjate lo que son las cosas. Yo siempre me he puesto a pensar en ese aspecto. Porque estudios que se hacen, no en todos, pero en los estudios que se hacen, demuestran que los hombres que tienen tendencias femeninas es porque tienen hormonas femeninas, ¿no? Tenemos hormonas femeninas y masculinas. Pero las tienen más desarrolladas los que tienen esa tendencia a ser más femeninas, los hombres que tienen esa tendencia femenina. Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué el poderoso le permite a una persona tener un miembro como un pene y es una mujer? O te pones a pensar, ¿por qué los hombres, hay hombres que incluso no tienen ni siquiera el deseo ni el apetito, a veces si, mejor dicho, ni se casan, pero son raros, son un grupo muy pequeñito. Es un grupo muy pequeño. No es tanto en lo que sea muy muy pervertido el hombre, sino que es algo natural. Yo no sé hasta dónde la escritura lo describa, porque no lo describe como tal. Nada, sí encuentro que hay partes en la Mishpah que menciona que el hombre que desea haya tomado dos o tres mujeres, que las tome, pero que no las abandone. En la Torá les dio permiso de dar carta de divorcio, por eso le preguntaron al Mesías, ¿por qué les Moisés permitió dar carta de divorcio? Por la dureza del corazón, más en el principio no fue así. En los libros como Timoteo dice, el que desea obispado buena obra desea, pero el obispo debe ser marido de una sola mujer. Y te empieza a dar una serie de datos, los cuales te dice, ahí dice que debe ser marido de una sola mujer, en el que enseña, pero no dice exactamente eso. No dice eso porque si tú lees los versículos antes te dice algo diferente. Y en el versículo 8 cuando habla del diácono dice, el diácono debe ser marido de, dice que sea marido de una sola mujer, quiere decir que los otros sí podían tener otra, pero no le está diciendo el diácono que no pueda, porque el primer carta a Timoteo, voy a invitarlos a que lean, el capítulo es el 3, versículo 1, le escribe de esta manera. Por favor, Sara. Fiel es la palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable. Aquí marido. Dice, es necesario. En otras versiones no dice así, lean en otras versiones. Conviene. Conviene. Hay diferencia entre la palabra necesario y conviene. El 2. Conviene. Así que el obispo debe ser irreprochable. Pero en el libro dice, necesario. Moderado, sensato. A ver, ¿qué palabra bien? ¿En el griego? Diedón. Conveniente, convenir. Dice tercera persona singular presente activo. También neutro. Participo activo. Mismo. Ambas. Usada personal. Necesario como obligatorio. Necesario como obligatorio, no obligatorio. Es que igual por decir una no es obligatorio. Entonces, lo importante es de que dentro de la expresión que te describen los libros, te dice que es necesario o que es conveniente. No es una regla que se aplica del todo, pero hay que entender por qué. Los libros son leídos por una multitud de gente. He leído por una multitud de gente que mal interpreta los libros. No nada más la Iglesia Católica tendría. Bueno, hablamos acerca de la Iglesia Católica, acerca de que ellos enseñan el mandamiento acerca de que no debe de tener el enseñador, no debe tener ni una mujer, ellos se casan con Dios. Pero sin embargo, se conoce que No puede ser posible así. Cometen una multitud de adulterios. No nada más matan a los hijos de las monjas, son pedófilos. Entonces es una gran cosa, una multitud de cosas que no es verdad. Los hace tener todavía una mente más cuchambrosa, más depravada por lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen dentro de su ser lo que se llama la hormona. Para que estos hombres dejaran de sentir, tener el deseo o el apetito sexual, ¿qué tendrían que hacerles? Tendrían que castrarlos porque se quita todo. ¿Qué se quitaría, Armando? Quitar el castrar a una persona. Los andrógenos, la testosterona. ¿Se quita el deseo? Pobrecitos de los se que quieran ser, van a decir, no, está cambiando el tono de la voz. Se le quita todo eso, pero es algo. Es que es fractura. Pero es una acción que le encontramos que se le llama, es algo que es natural en su cuerpo. Entonces es algo que necesita el cuerpo. Entonces estoy queriendo te dar a entender, Ali, que no es algo que venga del pensamiento humano, sino es algo que lo ves en la naturaleza. Muchas de nuestras madres, abuelas, tías, gente que se ha quedado sin su pareja, que ha muerto, muchas de ellas no se casan. Es muy diferente cuando un matrimonio se divorcia. Divorciándose, la mujer se mete aquí, se mete allá, se mete por allá. Es algo que muchas veces hacen todo eso. Por lo regular, esa es la causa del divorcio. Igual. O muchas veces es la causa, como dice. Pero es porque la mujer hoy en día está en una etapa en la cual no tiene el respeto ni por su persona, ni por su pareja, ni por los demás. Pero es parte de la cultura. Eso tiene que ver por la cultura. Pero realmente desde los tiempos antiguos vemos que el hombre era muy diferente. La gente era totalmente diferente y sobre todo la mujer. La mujer no empezó a tener voz y voto desde el siglo XIX. No, en el siglo XIX en Europa. En el siglo XX fue aquí en Estados Unidos cuando empezó a tener voz y voto la mujer. Cuando por primera vez se le empezó a permitir votar. Se le empezó a permitir trabajar. Se le empezó a permitir tener carreras. Simplemente en el año de 1890, la mujer no podía trabajar. Era como un pecado que una mujer trabajara. Era como un ver antes a las mujeres trabajar en Mana Lulú. Como hoy en día que las mujeres trabajan igual que el hombre y montan caballo y se suben en una patrulla o están manejando camiones o trailers o taxis. No, antes la mujer no era así. Antes la mujer era del hogar. Pero era una forma de vida diferente a la que lleva hoy en día la mujer. Pero eso tiene que ver por la cultura. Pero en la misma cultura nos damos cuenta que las mujeres, la mayor parte de las mujeres ya no se casan. Pero es algo hormonal. No es algo que el hombre quiera decir, es que tengo la mente cochambrosa. No es eso. Es algo hormonal. No puede el hombre ni la mujer evitar esos deseos. Porque las mujeres que tienen ese apetito sexual es porque se los demanda su cuerpo o sus hormonas. Mire, voy a poner un ejemplo. Mi hijo Samuel ni siquiera le pasa por la mente, bueno, sí le llama la atención las niñas, pero no pasa de que le llamen la atención. El tener una intimidad con una mujer no le pasa por la mente. A quien le pasa ya eso por la mente es a Noemí y a Benjamín, el que está con un hombre o que está con una mujer. Eso es un pensamiento que ya lo tienen en su cabeza, pero ¿por qué lo tienen? Porque llegaron a una etapa de la vida en la cual llegó la pubertad, hermana. Es como si usted le dijera a Benjamín, no dejes que te crezca el vello de la barba, ni dejes que te crezcan los vellos en la parte pública ni en las axilas. Tienes que evitarlo. No dejes que pase eso. No puede evitarlo. No dejes que te engruese la voz. No puede evitarle eso. ¿Por qué? Porque no habla de la misma manera hoy en día Benjamín como hablaba Samuel. Hoy en día Samuel tiene la voz delgadita. Pero ¿eso qué lo hace, mi hermano? No, pero que él cambie la voz, el labello. La acción hormonal. ¿Sabe qué, hermana? Usted no le puede decir a alguien, no debes de sentir eso. Pero es porque no se puede evitar. Es algo que nace en el interior de la persona. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que una persona que tiene ese tipo de necesidad en un hombre, que le gustan los hombres, pero yo veo que es algo hormonal? No veo que a veces sea algo que, bueno, no, sea locura. Pero se supone que los homosexuales o las lesbianas, no es de que sea, las hormonas se supone que se disparan a cierta edad en todas las personas, pero el que yo tenga a una persona del mismo sexo, dicen que es un trastorno ya mental, porque es preferencia. Yo prefiero estar con una persona a estar con otra. Entonces no es de que la acción hormonal te desvíe. No, no es así. Sino que... Pero ves que si te inyectan hormonas femeninas a un hombre, le salen pechos. Sí, sí. No, pero hay personas porque que se llaman lo quieres porque así lo piensas, no porque... Ay, yo creo que voy a ser... Dios dijo que iba a ser hombre y me voy a hacer... Además, esto se llama identidad de género. Por ejemplo, si tú eres una mujer, pero todo el tiempo te educan como un hombre. De hecho, que tú nazcas como tú dices, como un hermafrodita, que a lo mejor se desarrolló con un órgano sexual masculino, pero es por dentro mujer, él va a crecer siendo hombre. Y le van a gustar las mujeres. Siendo que biológicamente es mujer. Pero eso es a lo que me refiero porque... Pero lo que te quiero decir ahí es que es por influencia de los pensamientos externos. Tú te puedes desviar y ser... o no ser lo que... Pero eso sé que es de la mayor parte de la gente, la mayor parte, pero no en todos. Sí, no, o sea, no todos, sí. Eso es a lo que yo me refería, porque creo que hasta donde yo sé, por eso yo hablo de los homosexuales tienen la tendencia porque se van por ese lado, pero yo sé que las hormonas tienen que, pues, jugar un papel muy fuerte en la sensación de que un hombre le guste a un hombre, pero es por hormonal, pero son pocos los casos, no como hoy en día que... Vaya, desvían ese pensamiento como tú lo dices. Bueno, al menos es lo que he visto, creo que en algunos, ¿cómo se puede decir? Documentales. Porque yo sé que la mayor parte, que eso es lo que yo no estoy de acuerdo, que se dejan desviar porque, por decirlo, si alguna persona se junta con un homosexual, tal vez sea homosexual porque es amigo de un homosexual y se puede hacer así porque se desvía, como dice Armando. Casi siempre eso es un homosexual. Casi siempre eso es así. O el que se hace homosexual es porque ha tenido algo que ver en la infancia. O fue abusado sexualmente, o tuvo violencia dentro de la familia, vio... Y muchas veces también porque los papás quieren tener niños, y si tienen niñas, las tratan como querían niños, y hasta la visten como niños. O al revés, querían niñas, y hasta le... Bueno, cosas que dicen, que es muy... Pero cositas así como de niña que no... Que no van. Eso sí lo entiendo, eso nosotros los padres... fungimos mucho en la decisión que toman nuestros hijos porque los guiamos a que tomen un mal camino, pero porque estamos siendo influenciamos en los hijos, pero si nosotros influenciamos bien a los hijos no hay ningún problema. Chile, no te echarás con un hombre como si fuera mujer. ¿Qué te puedes detener? El mismo que sabe que tú lo puedes hacer, pero si no lo hagas significa que ese impulso lo puedes detener. Sí, yo lo entiendo que me estás describiendo eso, y yo siempre lo que le enseño a un homosexual, que tienes que detener ese deseo. Pero hasta donde yo sé, las hormonas fungen en un grupo de personas de esa manera. Es que sí puede ser, pero con respecto a la influencia externa. O sea, es que Poncho, te mentalizas, ¿no? Es que Poncho está diciendo que, por ejemplo, nace una mujer, pero si tiene más influencia de las hormonas masculinas, puede tender a que se haga de lesbiana. Pero ese es un pequeño grupo que yo considero que sí tiene esa necesidad, pero hormonal, porque yo sé que muchos son influenciados. Casi todos. Eso es lo que vuelvo a repetir, es lo que te estoy describiendo. Es ahí donde no alcanza uno a percibir, es como por decirlo. Nosotros entendemos que el poderoso hace todas las cosas, pero cuando un niño nace con cuatro piernas, o nace con dos cuerpos pegados, los que son los, ¿cómo le dicen? Los meses, cuando nacen pegados, tú dices, y esta malformación, o esta, ¿cómo le podrían decir a algunas personas? En una forma exagerada, atrocidad, abominación. Sí, el que no debería de haber nacido, porque tú dices, ¿cómo es posible que esto lo permita el poderoso? No puedes estar comprendiendo que hay dos personas en una y nada más reacciona una persona, o que hay dos personas en un solo cuerpo. Es ahí donde tú te pones a pensar que una mujer le salga pene, es algo que dices, ¿cómo le dices? no hagas cosas de esta manera cuando sí físicamente tiene todo eso. Pero por lo regular cuando son así es interno, ¿no? O sea, no lo ves. Es, o sea, ya son extremos los casos que tienen los dos órganos, digamos que visibles. Pero hay gente que sí, lo he visto que dice que sí tienen los dos órganos. Ajá, pero ¿bien? Por lo regular son es interno, o sea, no lo ves. Aunque sí, aunque tenga los órganos, digamos, por ejemplo, el masculino, que es el más evidente, pero por dentro ya puede ser masculino o femenino. Y gana lo que está por dentro, no lo que está exteriormente. De eso es a lo que yo me refiero, pero somos algo físico, ahí está. Entonces, es como decir, la hermana Luz dice, no, yo, como mujer, yo me quedé ya sin casar. Sí, pero el hombre no piensa de la misma manera. Es a lo que vamos, que no es lo mismo una mujer que un hombre en ese aspecto. ¿Por qué? Porque es lo que comentaba Sara o Armando hace rato. Los hombres tienen la tendencia, no todos, porque hay hombres que ni siquiera a lo mejor no quisieran tener ni una vez al mes intimidad con su esposa. No, estamos explicándole a esta Alejandra lo que ella está diciendo. ¿Por qué permitió, por qué el poderoso? Es algo natural. Es como la mujer, ponemos el caso de mi abuelita, el caso de mi hermana Lulú, el caso de la mayor parte de las mujeres, que cuando muere su pareja ya no se vuelven a casar, de la mayor parte. En cambio, si se muere la mujer del esposo, entonces el esposo sí se vuelve a casar. Es algo muy común. Lo que pasa es que igual el hombre tiende más a... siente más la necesidad de no estar solo que una mujer. Y lo poníamos porque no necesita tener escritura o la Biblia en el paganismo, porque las mujeres que viven aún en el paganismo no se vuelven a casar. No lo hace por la religión. Entonces ya es psicológico. No es tanto hormonal. No, porque... haz de cuenta que las hormonas se pueden suprimir bajo un pensamiento psicológico. Dicen que las personas que iban a la guerra dejaban de menstruar debido al estrés y porque se pensaban que no debían de menstruar porque estaban en guerra y dejaban de menstruar. Existen los embarazos psicológicos, donde se crea el volumen, se crea la apariencia y no es nada. Y es mental. Sí, aquí podemos abarcar muchas cosas. Lo importante que estábamos mencionando aquí es por qué la mujer no y el hombre sí. Estábamos agarrando aspectos externos, no escriturales. Lo que sí tenemos que durante el tiempo que dice la escritura que existieron este tipo de relaciones, aun fuera gente muy santa o fuera gente muy pura o fuera gente muy importante que guardó la fe, que vivieron en armonía con el poderoso, aún así encontramos que tenían dos o tres mujeres y eso no era un pecado. Y tomábamos ese punto de vista porque ya no estamos diciendo es que Alejandra, ¿sabes qué? Es que nosotros sí podemos y tú no. No es algo nuestro, es algo que está en la escritura. Ahora, dentro de esto, nadie está promoviendo ni está diciendo que deba de ser así. Lo importante es que nosotros tratamos de entender y conocer, porque muchas veces hemos enseñado todo esto porque nosotros no podemos explicar por qué Salomón tuvo tantas mujeres y tantas concubinas. Nuestro pensamiento no nos permitía entender por qué o por qué David tuvo muchas mujeres, o Abraham, o Isaac, o Jacob, tuvo estas mujeres. Entonces, para nosotros es como, desde la perspectiva humana, es algo malo. ¿Qué te dice el cristiano cuando dicen, y todos esos, pues le preguntan, y todo eso? Ah, es que los antiguos podían hacerlo, pero nosotros ya no. Esa no es una respuesta, esa no es una explicación. Eso se le dice salir por la tangente. El no querer entender las cosas. Eso es lo que yo creo, lo que yo pienso. Entonces nosotros no estamos regidos bajo un pensamiento propio, sino nos regimos bajo un conocimiento. Y creo que no tenemos la mentalidad ni de Salomón, ni tenemos la mentalidad de David, ni tenemos la mentalidad de Abraham, ni tenemos la mentalidad de Jacob. Y aún así, no somos justos. Porque si comparas a todos los que estamos aquí, entonces seríamos más justos que ellos, y no es así. Abraham era justo, y encuentro que los que estamos aquí como hombres no somos tan justos como Abraham, y no se consideraba un pecado. Hay que entender eso. No sé si me di a entender con lo que dije ahorita al último. Entonces, todavía dentro del pensamiento de cada una de ustedes y de cada uno de los que estamos acá, todavía está el pensamiento propio. Está en nuestro pensamiento propio, y está el pensamiento propio, y ahí está el pensamiento. No lo quitamos de la mente porque vivimos de acuerdo a una forma de vida, pero no de acuerdo a lo que dice el poderoso, sino una forma de vida como la tiene la sociedad o el cristianismo o el mundo entero. Y cuando digo mundo entero, es el mundo en el cual estamos aquí alrededor, porque no hablamos de los alemanes, ni hablamos acerca de lo que son los rusos, ni lo que son los árabes, ni lo que son los hinduistas, porque ellos tienen una forma de vida diferente a la que nosotros llevamos. Sacamos este comentario a causa de lo que tú preguntabas. La escritura no te describe el porqué, así como tampoco describe por qué los animales puros y los animales impuros. Nosotros sacamos como conclusión de que el poderoso da una orden y nosotros tenemos que respetar y entenderlo, pero nosotros nos basamos bajo un conocimiento. No podemos sacar un versículo y decir, ah, sí, la salvación viene por el bautismo, pero se le olvidó checar todos los versículos que estaban, y sacar ahí también está el de invocar el nombre del Señor, sea salvo, y resulta que después salió, ah, también dice que recibe el Espíritu, se recibe la salvación, ah, también dice que amarás a tu próximo, y tienes que hacer todo esto, y dices, bueno, entonces la salvación no es así de fácil. Imagínate, ahorita estamos tú y yo practicando, y me dices, es que me quiero bautizar, nos vamos a un río, nos bautizamos, regresamos y tú ya eres salva por la fe, y es así. Pero si pecas la siguiente semana, perdiste tu salvación. ¿Dónde quedó tu salvación? ¿Dónde está la salvación que fuiste a buscar en el río cuando te sumergiste? La perdiste. Entonces no somos salvos por la fe, no te salva. Muchos pensarán que la fe lo salvará, pero la fe no salva. Por eso pregunta, ¿la fe te salvará? No te va a salvar si no tienes obras. Tienes que aprender a amar a Elohim, toda la gente y a tu prójimo. Si aprendes a llevar todo esto en regla, y otras muchas cosas que no escribimos porque no las enumeramos, si tienes en mente todo esto y lo haces, tienes la salvación. Y por tanto, obtendrás la vida eterna. Cuando nosotros entendemos su palabra, obtenemos la vida eterna. Hay versículos que te dicen que en este tiempo presente tienes la vida eterna, y hay versículos que te hablan que la vida eterna vendrá cuando venga el Mesías. Te hablan dos tipos diferentes. Entonces dices, ¿cómo vamos a obtener hoy en día la vida eterna? ¿Podemos obtener la vida eterna hoy en día, Armando? Sí. ¿A qué te refieres? Sí, podemos obtener la vida eterna como dice el Mesías, podemos obtenerla. No, un ejemplo. Haz lo posible. Mira, ya en este momento recibo la vida eterna. Mira, fíjese que ese es el punto. A veces la mente dice sí y dice no, porque se encuentra con un diálogo de versículos que están ahí escritos, y a veces el choque es muy fuerte porque dicen uno verso y dicen que sí, otro dicen que no. Es lo mismo que estamos sacando con respecto a esto. Es lo mismo que estamos sacando acerca de tu pregunta. Tus pensamientos no son los pensamientos de Elohim, los pensamientos de Elizabeth no son los pensamientos de Elohim, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Elohim, pero ciertamente tenemos en toda la historia de las escrituras la base sustentable para decir esto está bien y esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto, pero a muchos de nosotros nos cuesta trabajo entenderlo. Eso es lo que tratamos de transmitir, que si ahora nosotros estamos explicando ahorita que para algunos le damos más peso al asesinato, al adulterio, le damos más peso a estos dos mandamientos, no le damos el mismo peso a la palabra mentir, porque la palabra mentir todo el tiempo nos la pasamos mintiendo. Entonces debemos reaccionar, todos los que estamos aquí debemos de entender que la palabra mentir es un pecado de muerte. Entonces tenemos que aprender a dejar de mentir los unos a los otros. Este es un mandamiento. Entonces debemos de entender que sí tiene un peso, pero nosotros no le damos el peso por la cultura, porque en nuestro país para todo mentimos. Pero ¿qué pasa en la sociedad? ¿Cómo se vería que su mamá y su papá están felices? Yo vengo, me voy a acostar con una prostituta, ¿lo hará? Nunca le va a decir a su esposa por qué. Le va a decir, ahorita vengo, vieja, porque me voy a dar me voy a comprar unos cigarros, se tarda 5 horas y regresa con la cara toda roja. Entonces resulta que la sociedad prohíbe, porque si la gente sabe que alguno de los que estamos acá tuviera 2 o 3 mujeres, sería algo, sería como, ¿cómo diríamos por ahí? sería lo un escándalo. Pero porque ellos viven en una mentira, porque sin embargo sus maridos se meten con otras mujeres, porque eso no lo pueden evitar. Pero las mujeres dicen, yo tengo a mi marido en mi casa, no importa que le pongan el cuerno y lo que sea, pero lo tienen en su casa. Pero no es verdad, porque se están viviendo también una, ¿cómo se llama? Una mentira, están viviendo esa mentira. Eso de tener una vida, hay pocas parejas que realmente no tienen, ¿cómo se puede decir? Y estaba mencionando eso porque realmente le damos más peso al adulterio, al asesinato, que a la mentira, cuando en realidad todas tienen el mismo peso y la misma gravedad. Nada más que para nosotros lo que es el robar es algo feo, algo pesado, matar, pero mentir no. El mentirnos es algo muy común porque tanto la sociedad miente y nosotros también mentimos, pero es porque es algo común en nuestra cultura. Pero si la cultura de aquí vea mal el que un hombre tenga dos o tres mujeres, te imaginas, entonces tendríamos que decir que vivimos de acuerdo a la cultura del mundo y no de acuerdo a la cultura que está en el pueblo del poderoso, porque bien deberíamos de quitar la mentira sin estar pensando en los otros como inferiores o mayores que esto, porque todos tienen el mismo peso. Eso es lo que tratamos de enfocar ahorita, que la mentira tiene un peso muy fuerte. Entonces eso es lo que nosotros estamos entendiendo, eso es lo que estamos comprendiendo, que realmente el pecado tiene un peso muy grande en la mentira, y nosotros hoy en día debemos de reaccionar y dejar de mentir, porque es algo muy común en nuestras sociedades. Entonces debemos de aprender que tiene el mismo peso, pero hay veces que nosotros no le damos el mismo peso porque no nos conviene, o ¿cómo nos podemos decir? Como uno lo ve, una infidelidad no te afecta tanto como una mentira. Hoy en día me doy cuenta que la mentira es algo que no nos es gravoso a nosotros. Pero bueno, eso es lo que tratamos de entender, ¿no? Que realmente hay algo que pesa. Y eso que pesa es lo que tenemos que aprender, que no debemos de darle importancia, o debemos de entender que el pensamiento del poderoso es algo muy diferente. Desde la perspectiva para nosotros, yo siempre me he preguntado, porque ustedes, las mujeres, siempre me han preguntado, en esta cada rato me preguntan por qué. Y hasta ahorita yo no he encontrado algo que me describa la escritura, el por qué, la diferencia. Nada más sé que se permitió. Sé que el poderoso nunca lo prohibió. Sé que el poderoso nunca dijo estoy en contra. No encuentro ninguna parte que diga lo contrario. Entonces, no entiendo, no lo comprendo. No sé en qué radica, vaya. Es algo que no veo la prohibición en ningún lado. Entonces la escritura te prohíbe claramente la circuncisión, si está prohibida, no te lo describe con lujo de detalle. Es un tema de la escritura desde el principio hasta el final, y te describe, no te hagas la circuncisión hoy en día, pero es un tema que está ahí en la escritura, muy escabroso por cierto, que hace polémicas grandísimas en los grupos religiosos. Pero acerca de esto la escritura no habla mucho. Nada más lo único que te describe es que los profetas, los patriarcas, gente que guardó la justicia como Abraham, que conoció la fe, tuvieron varias mujeres y no les se contó como pecado. Los profetas, los sacerdotes, los cohen, los jueces. Yo siempre he pensado que los discípulos no era así de fácil, no era como decir me salgo de aquí, me voy a uno, dos, tres países más adelante, a varios cientos de kilómetros, y ellos traían dejaban a sus familias, no podían traer a las familias, era bien peligroso, nada más el saber, te imaginas en aquel tiempo traer andar en los caminos. ¿Crees que hoy en día es peligroso? ¿Te imaginas hace 2000 años andar entre caminos y en los desiertos y todos esos lugares? No era fácil salir, yo me imagino, cualquiera te agarraba y decía, bueno, como nadie te protege, te agarro de esclavo y te venden como esclavo. Eso pasó en el año 300, en el año 500, en el año 600, era muy común que agarraban a la gente, la sometían y la vendían como esclavo. Y tú dices, ¿cómo se ponía a poner al brinco? No había forma de rebelarse en contra de eso. No, porque la escritura, por decirlo, no te habla acerca de los mandamientos. Es como por decirlo, el Mesías nada más dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, pero no te habla del Shabbat, no te habla acerca de la Menujá, no te habla acerca de todas esas cosas. Él no te habla acerca de ellos, el Mesías no te habla de las fiestas. Nada más dice que las celebraban, pero no te dice que si teníamos que celebrarlas o no. Nada de esto está registrado. Donde tenemos los registros nada más es en los libros de Moisés. De fuera de ahí no hay registros de nada. No hay otro registro que te haga ver todo ese tipo de cosas. Y cuando me dijo que dejaras a tu padre y a tu madre para dedicarte a servirle. Imagina si agarráramos este tipo de cosas, tendría que, en lo particular, te tendría que dejar literalmente, y tendría que irme literalmente. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida si me voy por allá? Y, no, pues es algo, es algo que menos coincide, ¿me entiendes? Tendríamos que empezar a analizar cómo era realmente la vida de un discípulo, de un servidor, para que pudiéramos explicar un poquito eso. Pero ahorita no podemos agarrarlo. Lo que sí, la escritura no aparece todo eso que está registrado. No aparece de una manera como un registro. No hay un versículo en la escritura que te diga que guardes el día de reposo como tal. El único que te lo habla es Hebreo, si no habla acerca del Shabbat, te habla acerca de la Menorá. Y eso porque estudiamos los escritos griegos y los hebreos. Y te das cuenta que habla acerca de la Menorá y no del Shabbat. Porque el Shabbat del pueblo del poderoso siempre lo ha guardado durante miles de años. Pero no la Menorá. Eso es la diferencia que hoy en día estamos entrando. Y qué difícil era haber entendido que entramos a la Menorá. Gracias a este tipo de programas entendemos que es la Menorá. Pero si no hubiera este tipo de programas no nos hubiéramos entrado nunca. Cuando dice que el Señor terminó su obra el día séptimo, ahí está hablando de la Menorá. No, es Shabbat. Pero también describe en el libro de los Hebreos que guardó la Menorá. Desde el principio, como judío en su ira, no entrarán en la Menorá, aún acabadas las obras desde la fundación del mundo. Y eso viene desde el Génesis. Y habla de la Menorá, pero no viene la palabra Menorá en el libro del Génesis. Ni una vez, bueno, creo que viene una vez nada más. Pero no viene ni una sola vez en el tiempo de los primeros tres capítulos del Génesis. No aparece. Entonces son registros que no aparecen. Así como en el Génesis no aparecen acerca de cómo guardar Shabbat, las fiestas, no aparece nada. No aparece absolutamente nada de cómo deben de hacerse las cosas. No te habla acerca del tal vez del adulterio, te habla indirectamente del asesinato, te habla indirectamente acerca de lo que es la mentira o lo que era la idolatría, pero de otras cosas no te habla directamente la escritura. Es como si el pueblo antiguo ya lo hubiera sabido y no te registraron en ninguna parte, en ninguno de los patriarcas. Nada más se menciona los libros de ¿cómo le dicen, Armando? Los libros de Noé. Noágidas. ¿No? ¿Le dicen la Torah noágica? ¿O cómo le dicen? Leyes noágicas. Nada más que no le dicen Torah, leyes noágicas. Le dicen en castellano leyes noágicas. Y él le enseñaba parte de esos mandamientos, pero ellos no tenían registrados en libros. Tendrías que abrir los libros de Noé para que te dieras cuenta qué es lo que enseñaba el pueblo antiguo. Pero tienes que abrir los libros y leerlos, porque fueron escritos por ellos. Pero realmente, esta enseñanza se transmitía de generación en generación, y había libros, así como están los libros de Abraham, los libros de Noé, todos esos libros existen. Pero hay que entender que esos libros, nada más es la interpretación de la gente que escribía los libros, no quiere decir que esa era la verdadera enseñanza. Era algo que habían aprendido así, y así lo transmitían. Es como hoy en día, si yo no usara la Biblia, y no habría los versos para enseñártelo, tú tendrías que creer en lo que yo te digo. Así es como se enseñaba en la antigüedad. Hoy en día no, hoy en día tenemos el libro y podemos decir, mira, en el libro tal, en el capítulo tal, está aquí escrito, aquí está escrito, y podemos expresar con mayor lujo de detalle las cosas. Pero no puedo mostrar algo que no existe en la escritura. Una regla que prohíba, o que describa, que estaba mal el tener otras mujeres como lo describen. Hasta ahorita no hay ni un solo versículo que hayamos encontrado que lo diga como tal. Tampoco encontramos cómo debemos de guardar las pistas desde el punto de vista escritural. No lo describe. Nada más te da orientación. Nada más te dice, tienes que hacer más o menos esto. Pero no te dice que la tienes que guardar. O sea, la sacamos por conclusión. ¿O hay algún versículo, hermano, que nos diga que tenemos que guardarla como tal? No te describe con lujo de detalle, ¿no? Nada más te describe la carta a los Corintios 11, que pesa y lo celebraba. Y por ahí, en el capítulo 19 y capítulo 20, te habla acerca de que guardaban la fiesta de la ¿cómo le dicen? ¿Cómo? ¿Del ayuno? ¿En el libro de los Hechos? Bueno, que iba a pasar la fiesta, que iba a ser un viaje muy difícil. porque ha pasado la pista de la isla. La pista de la isla, ¿no más dices? Pero de ahí afuera, Hechos capítulo 2, que habla acerca del Pentecostés después de la muerte del Mesías. Por eso sacamos como conclusión que las fiestas están para celebrarlas. Pero si no, no hay ningún registro que nos digan, tienes que guardarla. Y por lo que sabemos de las profecías, sacamos esas conclusiones como tal, que tenemos que celebrarlas. Pero realmente, ya no se repite la ley. Nosotros la ley la tenemos con Moisés, que es lo que estamos aprendiendo desde la mañana. A Moisés tenemos, aunque no estamos debajo de la ley, tenemos a Moisés para escudriñar lo que él escribió, sacar lo que es bueno para nuestra vida y poder hacer lo bueno y desechar lo malo. Pero eso es lo que hemos entendido hoy en día. No vienen reglamentaciones que digan, ah, si esto sí, esto no, no dice. Todo es indirecto. Todo es algo como no sustentable. Eso es lo complicado de la escritura, que tenemos que escudriñar, y eso es lo que podemos comprender de la escritura. Entonces, dentro de los libros, las cartas nos mencionan de esta manera. Entonces, la salvación que estábamos mencionando ya para regresar, describe que Nicodemo vio la salvación de al Mesías cuando dice, mis ojos han visto tu salvación. Capítulo 19 del libro de 19:9 de Lucas, no es con Lucas. Yeshua le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación era porque Yeshua llegó ahí, o por lo que transmitía Yeshua. Yeshua estaba transmitiendo algo, por eso le dijo que la salvación ha llegado a esta casa. Y volvemos a regresar al punto. Nosotros consideramos la salvación, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, porque si fuera por nosotros, ¿qué reglas te gustaría implementar, Alejandra? El hombre que tenga una sola mujer, que los hombres sean honestos, sinceros, fieles, que ayuden en el hogar. ¿Qué otra cosa les gustaría? Que pongan las cosas en su lugar. Que pongan las cosas en su lugar. Que no fumen, que no tomen. Que no fumen, que no tomen. A ver, esos son los mandamientos de los hombres. Eso sería lo que podríamos nosotros argumentar acerca de las leyes que podríamos introducir para que en teoría estuviéramos bien como creyentes en el Mesías, pero son cosas que nosotros agregaríamos, y creo que no es la forma ni el pensamiento del poderoso, pero eso lo hablamos desde la perspectiva de la mujer y del hombre, pero también podríamos implementar otras reglas, las cuales diríamos, no, pues que mejor el Shabbat no sea cada 8 días, sino cada mes. Podríamos empezar a hablar acerca de cómo pensamos nosotros, qué nos gustaría a nosotros, que no fueran tantas horas, que fueran menos horas, que hubiera temas de 2 horas y después de 2 horas, que en total en el día estuviéramos 4 horas, pero esas serían las formas de pensar de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros están de testigos todos los que están aquí, que cuando estábamos en el grupo dicen, no, es que nada más debemos estudiar nada más 1 hora, porque describen que nada más 1 hora es el tiempo que puede disponer el hombre para poner atención, después ya no. Y hubo tiempo que casi se le hizo así, ¿te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas? Y nada más se le daba 1 hora y media, exagerándole 2 horas a los temas. Entonces, era algo que no estaba yo muy de acuerdo en su principio. Pero es algo que vuelvo a repetírtele. Nosotros como hombre empezaríamos a implementar muchas reglas. Empezaríamos a implementar muchas reglas porque así es nuestra forma de pensar. Y bueno, son nuestros pensamientos. Creo que lo importante es comprender cuál es el propósito del poderoso y qué quiere el poderoso de nosotros. Pero si hacemos ese propósito, podemos encontrar que realmente podemos vivir en una armonía y vivir de acuerdo a lo que describe la Escritura. Ser un verdadero cuerpo en el Mesías y poder llegar a la comprensión de todas estas enseñanzas. Pero entonces ya no anteponemos nuestros pensamientos, porque ciertamente no hay mucha explicación de parte de los libros el por qué se hacen las cosas y para qué. Tratamos de entenderlo el por qué, pero realmente hay alguna fuerza, Ale, que describe el poderoso que pasa. Yo nunca la he visto en el aspecto físico, que pueda decirte, sí, cierto, es cierto, hemos visto cosas. O sea, una vez Cherín me dijo, yo he visto cómo la maldición que hay en una persona, y lo he visto en un familiar. Entonces digo, no, pues yo también lo he visto. Y nosotros no es necesario que lo que digamos, ¿sabes que queremos que le pase eso? No, vemos que pasa porque realmente sucede. Pero son cosas que realmente nosotros vamos viendo o vamos sintiendo conforme va pasando el tiempo. El Poderoso dice que cuando nosotros hacemos algo, nosotros desactivamos muchas fuerzas, muchas energías. Si nosotros nos portamos bien y hacemos el bien a los demás, el bien regresa también a nosotros. Son cosas que no vemos. Pero sin embargo, movemos todas esas energías de acuerdo a lo que nosotros motivamos. Si nosotros motivamos el bien, lo único que recibiremos será el bien. Pero si nosotros hacemos el mal, es como dice la escritura, el que al cuchillo matare, ¿es necesario? El que al cuchillo se muere. Entonces tú dices, ¿por qué? Porque es una regla, ¿cómo podríamos decirle? Es una regla en el cosmos, en el universo, que así sucede. Dice la escritura, guarda tus diezmos y dalos en el alfolí y pruébame, le dice, y abriré las ventanas y será, y dices tú, ¿en serio pasará todo eso? Al menos lo único que sí sé que el judío hace eso, y por eso el judaísmo es poderoso en ese aspecto, porque realmente cumple con eso. Y es algo que el judío no falta, por eso son poderosos a nivel mundial, en economía, pero porque no faltan a eso. Pero si nosotros pudiéramos ver que hacemos eso y también desempeñamos todas las cosas con los mandamientos, podremos entender que realmente nosotros movemos muchas fuerzas que no las vemos, que no las percibimos, y que van a desencadenar en nuestra vida muchas bendiciones y también puede desencadenar muchas maldiciones. Pero es algo que nosotros no lo podemos ver. Pero si nosotros lo podemos ver, lo podemos palpar, realmente así es. Y es que está registrado en la escritura. Ahí está registrado y ahí describe que es así. Entonces nada más la única persona que se puede dar cuenta que es así es aquellos que la viven, que lo viven y que lo están sintiendo. Y si la gente vive eso, realmente para ellos todas las cosas son positivas, son benéficas, pero tiene que aprender a sentirlo, tiene que aprender a palparlo. Si no lo aprende a vivir y a palparlo, pues es de más las palabras que puedan salir, porque realmente yo puedo también estar diciendo y no veo todo eso. Pero la gente que vive todas esas cosas lo puede describir. Yo sé, mi hermano Chicharín y yo hemos visto muchas cosas como esas, y él sabe bien cuando dice, no, si yo hago esto y me va bien en esto, y he visto que hago esto y me va mal en esto. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos ¿cómo podemos describir? Faltando. ¿Dónde? Estamos faltando a lo... Sí, pero estamos diciendo que nosotros movemos todas esas fuerzas. Entonces nosotros movemos todas esas fuerzas y están registradas en la Biblia. Entonces necesitamos aprender a poder mover esas energías de una forma positiva para que nos vaya bien sobre esta tierra que el Señor nos da. Tan solo Jacob, ¿no? Cuando iban a parir sus... o se cruzaban las ovejas, él ponía algo y salían de un color, ¿no? Sí, él ponía tablas y dice que querían que salieran pardas, que salieran rayadas. Y dice que modificaba los palos o algo así, y las cabras salían rayadas, salían pardas, dependiendo lo que hacía. Pero era porque él había hecho un trato y todas las ovejas que nacían con las rayas, por decirlo, le iban a pertenecer. Si salían pardas, le pertenecían a Labán, al que era su suegro. Y resulta que las cabras parían puras rayadas y no parían las pardas, por decirlo así. Entonces te das cuenta que ese tipo de cosas, hay cosas que se desencadenan, pero porque haces la voluntad del Poderoso. Porque el Poderoso te está dando todas esas cosas para que las hagas. Pero muchas veces nosotros no lo podemos ver ni lo podemos sentir porque no lo vivimos, no lo sentimos. Hay que aprender a vivirlo para poder palpar todas esas cosas. Bueno, pues vamos a dar corte aquí para que terminemos aquí con esto. Estábamos hablando acerca de que realmente la salvación que hemos encontrado ya es no un pensamiento propio, es una enseñanza que viene desarrollada con muchas cláusulas, las cuales vemos que si las ponemos por obra, obtendremos la vida. Pero ya no indagamos acerca del Poderoso, porque dice, ¿cómo podrás contender contra el barro? Y decirle al alfarero, ¿cómo el barro va a contender contra el alfarero que le dice, porque me haces de esta manera? ¿Que no ves que el alfarero puede agarrar el vaso y la vasija y romperla? Pues el Poderoso así muestra a nosotros. Nosotros somos formados por Él y no podemos atacar contra Él y decirle, ¿por qué haces esto? No podemos, simplemente debemos de ajustarnos a lo que nos enseña. Y realmente hay muchas cosas que no tienen una explicación escritural, no hay una explicación, pero sabemos que tenemos que hacer y no tenemos que hacer porque el Poderoso lo dice en la Escritura, y entonces nos apegamos a lo que está escrito, y eso es lo importante, obedecer lo que está escrito, y eso es lo que nos permitirá obtener la vida, la obediencia hacia a sus palabras y sus enseñanzas. Bueno, mis hermanos, pues vamos, no sé si quieran preguntar algo más o algo por el estilo. Bueno, pues vamos a hacer una oración para despedirnos entonces.